¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Travel Guide es una impresionante bitácora de viajes realizado por estos tres grandes guitarristas, uno de ellos, o dos de ellos muy conocidos, hablamos de Ralph Turner y de Wolfgang Maspel, al que se le unió el guitarrista kazajo Slava Grigorian, radicado en Australia desde hace muchísimo tiempo, para este viaje alucinante de tres guitarras, un trío realmente impresionante, un combo a priori quizá un tanto difícil de poder anticipar qué tipo de música, el recorrido o el viaje programado por estos tres guitarristas. Pero bueno, alguna idea podemos darnos antes de escuchar el álbum, dado que los tres guitarristas son de formación clásica. Sabemos de la línea muy clásica de la guitarra de 12 cuerdas de Ralph Turner, del guitarrista austríaco Wolfgang Maspel, es otro gran músico, en la actualidad un músico con un cartel realmente importante y reconocido entre el ambiente. Por aquella época hablamos del año 2013, año en el que se publicó este álbum bajo el sello SM, el 20 de septiembre del año 2013, era un músico que ya venía con muchos años en la movida, pero que no había logrado alcanzar el reconocimiento a nivel internacional, no fuera de Europa. Y el guitarrista kazajo radicado en Australia, Slava Grigorian, un músico de recorrido permanente dentro del ambiente clásico. Dos guitarras acústicas de 12 cuerdas, una guitarra barítono y la guitarra eléctrica de Wolfgang Maspel pueden de alguna manera darnos una idea de la magnitud de la música que podemos hacer en este álbum aún antes de haberlo escuchado. Este es el segundo encuentro entre el trío. Anteriormente habían grabado From a Dream bajo el sello Material Records del guitarrista austríaco Wolfgang Maspel. La segunda vez en trío, la primera para Maspel en el sello SM. Posteriormente Maspel se convirtió en uno de los artistas casi exclusivos del sello. De Ralph Turner hablamos de que es un músico que hace más de 40 años que está grabando en el sello. Por allá a comienzos de los años 70, apenas el sello había sido fundado, Turner ya formaba parte, contribuyendo con su estilo musical al ya conocido estilo SM, que puede observarse ese sonido tan cristalino, tan puro, tan del estilo, como siempre decimos, del estilo SM, que de alguna manera logra aunar, siempre bajo los designios del productor Manfred Heischer. Podemos observar cómo los tres guitarristas, aún con la base en común, decíamos que los tres tienen formación clásica, pero absolutamente han tenido recorridos ligeramente diferentes, pero bajo la mirada y el ajuste tan crítico y tan especial del productor y dueño Manfred Heischer, se ha logrado la comunión y la conjunción que el disco solicitaba. Cinco temas de la autoría de Maspel, cinco temas de la autoría de Ralph Turner, se van alternando entre los primeros seis, los últimos cuatro, dos y dos, para un disco realmente fantástico, fantástico. Travel Guide, guía de viajes, publicó SM, 20 de septiembre del año 2013, Ralph Turner, guitarra clásica de 12 cuerdas, Wolfgang Maspel, guitarra eléctrica y voz, Slava Grigorian, guitarra clásica y guitarra barítono. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche.

Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, escuchamos la primera parte, 5 temas de 10 que tiene este álbum realmente lindísimo, Travel Guide, por Ralf Turner, Wolfgang Maspiel y Slava Grigorian, publicó SM el 20 de septiembre del año 2013. Dos guitarras acústicas clásicas de 12 cuerdas, la primera de Ralf Turner, la segunda de Slava Grigorian, una guitarra barítono, la tercera una guitarra eléctrica, en las manos de Wolfgang Maspiel. Esta guía de viajes tiene una historia muy particular, se inició durante una gira que tanto Ralf Turner como Maspiel tenían en suelo australiano. Eso fue por allá a principios del año 2000. Los dos músicos tenían contratos y compromisos diferentes, La presencia de ambos músicos llamó la atención de Slava Grigorian, el guitarrista kazajo, recordemos, radicado en Australia durante los últimos años. Se contactó con ellos dos, le propuso una pequeña gira, una pequeña reunión, tocar juntos. Recordemos que los tres músicos congenian entre sí en cuanto al concepto musical, han tenido formación clásica. Quizá el que más rompe un poquitito la diferencia es Wolfgang Maspel, debido a que obviamente toca la guitarra eléctrica en base también a su repertorio, pero no está muy alejado del espíritu que mueve el espíritu musical, que mueve el resto del trío. Giraron durante el año 2005 aproximadamente en Australia y parte de Europa, y por allá en el año 2009 se concretó o se materializó en una grabación este encuentro casual. Bueno, no tan casual, sino que bien buscado por Slava Grigorian. Debe haber sido por la participación o la presencia de Turner y Maspiel en Australia. Quizás esto no hubiera podido haber sido posible. Se materializó, decíamos, una grabación en el sello Material Records, de propiedad de Maspiel, en el año 2009. Un álbum que hemos leído por ahí, bastante difícil de encontrar, bastante difícil de conseguir. Hablamos de From a Dream, el nombre de aquel primer encuentro. Hasta este segundo encuentro, donde fundamentalmente cobran fuerza las figuras de Maspiel y Grigorian frente a la figura de Ralph Turner, que obviamente no necesita ningún tipo de refuerzo, dada su enorme prestigio y de sus largos años en el sello SM. Hablamos de casi más de 40 años. El álbum número 24 para Turner en el sello SM desde el año 1972 y el debut para Maspiel y Grigorian en el prestigioso sello alemán. Continuemos escuchando la segunda parte de Travel Guide. Ralph Turner, Wolfgang Maspiel, Slava Grigorian, publicó SM el 20 de septiembre año 2013. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Thank you. Bien, escuchamos Travel Guide por Russ Turner, Wolfram Maspin. Slava Grigorian publicó SM el 20 de septiembre, año 2013. Tres guitarristas, dos guitarras clásicas de 12 cuerdas. La primera de Russ Turner, la segunda de Slava Grigorian, este último a cargo de una guitarra barítono. Y una guitarra eléctrica y voz por Wolfram Maspin, guitarrista austríaco. Un disco realmente fenomenal, muy entrador, muy conmovedor. Con un sonido tan ajustado, tan claro, tan trabajado, daría la sensación de tratarse de un trío que llevan años tocando juntos. Sin embargo, apenas han grabado dos álbumes y han tenido algunas pequeñas giras. Un disco realmente lindísimo y una clara muestra de empatía y de comunión y de mancomunión realmente fenomenal. Otro clarísimo ejemplo de lo cercano que se encuentran, que están mundos aparentemente inconexos, como el de la música clásica y el jazz, de la música clásica y la música improvisada. Los tres guitarristas dan cuenta de lo maleable que es la música y de lo ridículo de colocar fronteras entre ellas. Un encuentro entre viejos grandes amigos que tocan después de no haberse visto durante muchísimos años, cuando en realidad el más veterano de todos es el guitarrista estadounidense Russ Turner, 40 años o más de 40 años como artista del sello SM, otro tanto también como parte del grupo, del legendario grupo Oregon, y con una carrera como músico solista, particularmente tocando su guitarra acústica increíble, donde el resto de los guitarristas, dos jóvenes guitarristas, se acoplan de una manera fenomenal, siendo el debut para ambos en el sello SM, mientras que para Russ Turner significó el álbum número 24. Nos vamos hasta dentro de poquitas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves a las 21 horas. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum. Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.